Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 5 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con el Grupo Soluti, ha organizado un campamento digital de Navidad que tiene como finalidad formar en competencias digitales básicas a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. Se trata de una actividad gratuita impulsada por la Junta de Andalucía que trata de reducir la brecha digital desde edades tempranas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación de niñas en el ámbito tecnológico. Así, durante los días 22, 23, 26 y 29 de este mes, en horario de 9 de la mañana a 3 y media, podrán adquirir conocimientos sobre uso seguro de las tecnologías, privacidad y creatividad digital, pensamiento crítico, redes sociales y alfabetización mediática y seguridad avanzada, creación de contenido y empleabilidad digital. Las inscripciones están disponibles en la Casa de la Juventud en horario de 9 y media de la mañana a 1 del mediodía y por la tarde de 4 a 7. Por otro lado, les recordamos que la campaña de vacunación contra la gripe sigue adelante en el Centro de Salud de Ubrique. El próximo miércoles 10 de diciembre tiene lugar una nueva jornada de vacunación sin cita previa en horario de 10 a 2 por la mañana y por la tarde de 4 a 6. Mañana sábado a las 12 del mediodía se inaugura en el San Juan de Letrán la exposición del cuarto maratón fotográfico Patacabra, en el que concurrieron más de 500 fotografías de 59 participantes. El fallo del jurado determinaba un primer premio para el ubriqueño Manuel Vilches, un segundo premio para Ana Gómez y un tercero a José Manuel Manzano. Por su parte, y debido a la excepcional calidad de los trabajos presentados, se acordaba otorgar 12 distinciones especiales. En la categoría de menores de 16 años, Mía Macías hacía con el primer premio, al Alberto Román con el segundo y Andrés Luis Domínguez con el tercero. Efectivamente, el día 25 de octubre fue una jornada increíble. Hubo una participación de personas de 59 fotógrafos, pero aparte de eso, trajeron a sus familias. En Ubrique se vieron cámaras y se vieron gente de muchos sitios de Andalucía. Y efectivamente participaron, como he dicho, 59 personas y ha habido un total de 497 fotografías, creo recordar, y, en fin, con una calidad absolutamente extrema, ¿eh? Hemos subido de una participación, hemos subido este año casi un 40% de más participantes que otros años. Efectivamente, mañana se inaugura una exposición. El nivel de la exposición es de tanta calidad que en la base ponía que se elegirían las 30 mejores fotos que participaran. Pues hubo que el jurado lo tuvo muy difícil porque realmente la calidad fue tan extrema que en vez de 30 fotografías hay expuesta 40. Y de las 40 fotografías, si quieres, te paso a decir los clasificados en primero en cuanto a los premios. Efectivamente, ya los premiados son, los que premian en todos los sentidos son conocedores de que mañana es la entrega de premios. La verdad es que mucha gente de fuera, que luego pasaré a comentarte de dónde ha venido la gente, han participado de muchísimas zonas de Andalucía, ¿no? Entonces, te paso a decir lo siguiente. El primer premio, el primer clasificado, es para Manuel Vicente Benítez. La segunda clasificada, doña Ana Gómez Berrocal. Y el tercer clasificado, José Manuel Manzano Iglesias. Debido a la excepcional calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido otorgar 12 distinciones especiales a los siguientes finalistas. Te he dicho antes que la calidad ha sido tan excepcional que el jurado lo tuvo muy difícil y motu propio decidió otorgar estas 12 distinciones. A Emilio Gómez Gutiérrez, Enrique Morey Moreno, Joaquín Morales Castilla, Ismael Domínguez Gutiérrez, Eduardo Fernández Cedeño, Francisco Manuel Aguilar Postigo, Manuel Ángel Chacón González, José Antonio Enrique Villalobos, Miguel Lorenzo Vilche, José García Pérez, Miguel Jarillo García y Rafael Javier Domínguez Romero. Y en cuanto a la categoría de menores,

que tampoco creo que va a hacer mucho frío, porque a partir de hoy suben las temperaturas, las máximas y las mínimas, creo que he visto. Pues nada, montaremos una poquita de barra, hombre, porque siempre quería montar un poquito para servirle a la gente, unos montaditos, una cervecita, los típicos dulces navideños, el anís, un poquito de vino dulce, para el frío. Y bueno, y como grupo tenemos al grupo Aire de la Sierra, y después tendremos un artista revelación que ha salido, que va a salir un nuevo compositor que nos va a poner unas letras que tiene nuevas, a ver cómo sale. Sí, artista del barrio, lo que pasa que es una sorpresa, no se puede decir, es espontáneo. Claro. Uh-huh. Él nos va a poner unas nuevas letras que nos ha dicho que ha sacado sobre de villancico así del barrio. Casos que han ocurrido en el barrio, cosas de esas así. Claro, también ellos tendrían sus compromisos por otro lado, pero vamos, que hemos llegado a un acuerdo y vamos todos para adelante para domingo. Claro. Mm. Con la carpa, con las candelas no se puede llevar, porque te asfixias con el humo. El humo más vale dejar el techo libre. Claro, hombre, ese también hay que contar con por lo menos con 5 o 6 personas que colaboren allí para que todo salga bien. Y que sí, que hay también otro evento, pero el otro evento es más tarde. Nosotros vamos a empezar a las 6 y, se sabe, las zambombadas, que dure 10 de la noche, 11, por ahí. Ya después, los artistas que quieran cantar ya, pero ya fuera de las zambombadas. Y antes vamos a quedarnos con la agenda de eventos de la localidad en este puente festivo con motivo del Día de la Constitución y Día de la Inmaculada, y que arrancan esta misma tarde con el acto de la cartera real del Nazareno en la Iglesia del Jesús desde las 5:30. La hermandad celebra mañana la tercera edición de su fiesta navideña, que arrancará a las 4 de la tarde y contará con la actuación de Abraham Sevilla y el DJ David Aguilar, además del servicio de barra, donde se ofrecerán tortas con chocolate junto a bebidas y montaditos. Ya mañana sábado, la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad y el Ayuntamiento de Ubrique organizan la celebración del Mercadillo Solidario. Tendrá lugar en el centro de la Avenida de España en horario de 10:30 a 2, con la participación de la Fundación Madre Coraje, el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, CAPI, Cáritas Internacional y la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Asimismo, este año se suma al colectivo Personas del Mundo. Un colectivo, este último, de Personas del Mundo, que en colaboración con A las Violetas celebran ya el próximo domingo en la cancha trasera, los salones de la AIS, en la calle Jesús Nazareno, la Noche de Velitas. Se trata de una celebración típica de Colombia y de otros países latinoamericanos, con la que pretenden tener un punto de encuentro entre la población migrante que actualmente está viviendo en la localidad, junto con el resto de ubriqueños y ubriqueñas que quieran compartir este momento con velitas, comida, bebida, música, baile y buen ambiente. Ese domingo tiene lugar la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El acto, que tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou, arranca a las 5 de la tarde y cuenta con la participación de Domingo Herrerías, Alba Bazán y Antonio López en la modalidad de cante, Andrea Carmina, Daniela Blanco y Andrea Prieto en la modalidad de baile y Rafael Cantizano en la modalidad de guitarra. Y por último, también les avanzamos que el lunes 8 de diciembre se desarrollará la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La salida está prevista a las 12 del mediodía desde la residencia de ancianos, tras la misa que comenzará una hora antes en ese mismo emplazamiento. El recorrido, con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo de Ubrique, discurrirá desde la propia residencia hasta la ermita de San Antonio. Es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.